a ustedes les digo, no sé cómo decirles, supremo, cortesanos, excelencias. Como quiera le vamos a decir. Van a quedar en la historia como la peor corte que hubo. Los que más delitos cometieron y murieron. Se tienen que ir hoy, porque no van a poder, que lo escuchen bien, no van a poder sostenerle la mirada a un argentino de bien. Acá está el pueblo. Y el pueblo se merece jueces, la Casa de las Leyes, la Casa Rosada y la Casa de la Justicia. A la mierda del palacio. ¡Qué palacio! ¡Qué corte! Queremos una justicia donde verdaderamente, ya después como la cuarta vez que digo que termino, donde verdaderamente el principio, porque eso te olvida también, de que todos somos iguales ante la ley, se cumpla. Gracias, compañeros, empezó la lucha. Vamos a cambiar la historia.